Mundofonías. Mundofonías. Hola, comenzamos Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que te envía músicas de todo el mundo allá donde estés. Abríamos en este caso con música de Hungría, música de los Cárpatos que nos traía el grupo Buda Folk Band dentro de su disco Magyar Világi Nebszene, en el que se inspiran en música rural desde un punto de vista heterodoxo, con instrumentos tradicionales en temas como este Seregegere. Y seguimos con más músicas de diversos lugares de Europa en este primer tramo de Mundofonías. Nos vamos ahora a Italia para escuchar la música del dúo Botasso. We'll be right back. Esta curiosa música nos la traía el dúo Botasso. Vienen desde Italia y es una pieza basada en la, bueno, en las formas tradicionales, en las monferrinas, que son unas danzas del norte del país. Lo que pasa es que ellos la llaman monquerrina, porque le dan un cierto aire jazzístico y esa alusión pues estaba por ahí. La de Thelonious Monk. Es un dúo, como digo, acordeón y violín. Ellos dos pues hacen esta propuesta tan curiosa, el disco Crescendo, y es el dúo Botasso. Seguimos con italianos, con el grupo Domo Emigrantes, un grupo creado en 2009 para promover el folclore del sur de Italia, que también añade instrumentos de otros lugares del mundo. Su nuevo disco, el segundo, es Colin Metra, de enero de este año mismo, 2015, en el que os dejamos con la pizzica de Torchiarolo. A tu de pizzica ula zamara na menzulu canaletzu figlia cose mi nan petto na menzulu canaletzu dele menne o dele menne mo dele menne e menzulu canaletzu dele menne la prima peggia mia ga degnu cose la prima peggia mia ga degnu cose la degnu palarino e gnu palarino la degnu palarino de cilase o de cilase mo de cilase e degnu palarino de cilase Porto tre cose, alla domanda non ci vuoi tu, c'è cos'era, non è giù una catena, là non è giù una catena, non è giù una catena, e le granate, e le granate, ma e le granate, là non è giù una catena, ma le granate, laggiù portare donna Caterina, laggiù portare donna Caterina, casa è maritana, casa è maritana, la casa è maritana, me se girase, me se girase, la casa è maritana, me se girase. Sta se marita io menzoro, di testa se marita io menzoro, na che già coglie la menta, na che già coglie la menta, che già coglie la menta, io lo fioro, e io lo fioro, e io lo fioro, na che già coglie la menta, io lo fioro. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Fiz as quatro operações. No instante de seguida tirei certas conclusões. No instante de seguida tirei certas conclusões. Comecei pela adição, porque te amei mais e mais. Se fizesse a soma à mão, fiz também contas mentais. Aprendi a tabuada e vi que multiplicar era a forma acelerada de o meu amor aumentar. Fui deitar contas à vida, fiz as quatro operações. No instante de seguida tirei certas conclusões. No instante de seguida tirei certas conclusões. Depois vi que subtraía a tua deslealdade e o total se reduzia para menos de metade. Essa foi a consequência da mentira repetida e assim a minha existência acabava dividida. Fui deitar contas à vida, fiz as quatro operações. No instante de seguida tirei certas conclusões. No instante de seguida tirei certas conclusões. E agora não me comovo dar-te uma prova provada. Fiz sempre a prova dos nove e de novos fora nada. Enfim, não leves a mal que eu te diga em voz serena. Não tiro a prova real porque já não vale a pena. Fui deitar contas à vida, fiz as quatro operações. No instante de seguida tirei certas conclusões. No instante de seguida tirei certas conclusões. Pues hemos viajado ahora desde Italia hasta Portugal. Estamos en Europa en estos minutos en Mundofonías, aunque vaya usted a saber, los viajes que nos hacemos musicalmente en este programa a veces nos llevan a destinos inesperados, así que mantenemos la incógnita hasta el final. Estamos con Katia Guerreiro, esta cantante de fado, esta artista bien conocida a nivel internacional que nos presenta su nuevo disco, Até ao Fim, hasta el final, del cual pues nos hemos quedado con esta pieza que lleva por nombre As Cuatro Operações, las cuatro operaciones. Seguimos por Portugal para escuchar a Carrusel, un grupo más bien centrado en las músicas para baile folclórico. Y encontramos algunos componentes que son miembros muy activos de la movida folclórica de Portugal, como por ejemplo Hugo Osga o Nuno Encarnação. El grupo es Carrusel. Su disco se llama igual, nos quedamos con el tema Odírico. Vamos a Carrusel desde Portugal con este tema odírico, un tema con ritmo de Scottish, que es muy importante, ya sabéis, pues para esos encuentros de danzas folclóricas en los que participan grupos como ellos, como Carrusel. Desde luego dándole un toque muy particular. Y vamos a continuar en Portugal y seguimos con ese hilo conductor de pues uno de los músicos que escuchábamos aquí y que también pertenece a otro de los grupos que mencionaba antes Araceli, el grupo Mu. Hablamos de Hugo Osga y otro de sus proyectos es este dúo que os presentamos a continuación, que acaba de publicar también de forma autoproducida totalmente su primer disco. Es el dúo Recanto y aquí están, además de Hugo Osga, Silvia Guerra. Les vamos a escuchar en una de las piezas que nos proponen en este su primer disco, este Diablo de Viejo, Diabo do Velho. Diabo do Velho, não se vai deitar,

Después de oír a Recanto, ese dúo portugués que se inspira en las músicas del medievo, hemos seguido con Wirdamur, un grupo que dicen que hacen lo que sería el heavy metal de la Edad Media, con instrumentos que existían en aquella época. Su disco es Imprae Vivo Mortis. Y hemos oído el tema Ascania, la capital. Y continuamos por tierras ibéricas. Nos vamos ahora a Guadalajara, de donde vienen estos hermanos, los hermanos Cubero. Un curioso dúo que, partiendo de la música con inspiración castellana, pues la mezcla un poco con los sonidos de bluegrass y la música del medio oeste americano, podríamos decir, norteamericano, estadounidense, para más señas. Acaban de sacar un EP de 4 canciones. Su nuevo trabajo se llama A Burrasca Perdida. De él nos vamos a quedar con esta pieza titulada El vigor del dulzainero. Aquí no hay dulzaina, solamente hay instrumentos de cuerda y, como ellos dicen, pues serán cordaineros. Ahí teníamos la curiosa propuesta de los hermanos Cubero, hermanando de alguna manera la Alcarria y Kentucky y toda aquella zona, con esos aires bluegrass y esos aires también castellanos. Seguimos en Castilla-La Mancha, aunque cambiamos mucho de estilo, porque vamos a escuchar al grupo Vihuela, del Carpio de Tajo, un grupo que está preparando un nuevo trabajo que se apunta muy, muy interesante, y del que tenemos un adelanto grabado con una grabadora de mano y en un ensayo. Pero es tan bonito que nos ha merecido la pena poner esta tonada de Segadores, del grupo Vihuela. Y es un documento que suena por primera vez en la radio mundial. Segadores, segadores, que viene la Hernandilla y con el aire mañana, jardín de flores, a mí me gustan los segadores. Los segadores en el verano, con la sal que derraman, cogiendo el grano, cogiendo viendo el grano, un jardín de flores. A mí me gusta ni oler los segadores. En un segador de fama tengo puesto mi conato. Mi retrato en un segador de fama. Los segadores en el verano sueltan la paja, cogen el grano. En el grano, jardín de flores. A mí me gusta oler los segadores. Segadores que segáis, si os duelen en las perrillas. Y aguantaros si podéis, ay, que es una atemporalla. Segadores que segáis trigo, cebada y avena, no habéis visto a mi cuadrilla fuera a por el sol. Hay el dolor de los riñones y el manguillo o de la mala, ya sea el verano, que todo lo verde seca. Y el mediodía calor, que por la tarde gazpachito, ay, no quiero ser segador. ¡Hala! ¡Ay, qué es! Bravo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ah! no lo puedo aguantar. Me aliviará la buquela tan grande que yo tengo, que no la puedo aguantar. Seguimos, digamos, en la cumbre de las artes, podríamos decir, y de esas estupendas voces que beben de, pues, de toda esa riqueza y de la expresividad popular. Escuchábamos hace un momentito, hace un ratito ya, al grupo Vihuela preparando su nuevo repertorio con ese enfoque absolutamente fascinante y de fidelidad y de ósmosis total, podríamos decir, con la música popular de su tierra, que muchas veces pues se interpreta de otras maneras, alejándose un poco. Y esa grabación, además, absolutamente inédita, estreno mundial, grabaciones realizadas, pues eso, grabadora digital en mano. Y después de eso, pues nos hemos ido con una producción, en este caso ya hecha y derecha, un doble CD con DVD nada menos. El disco de Argentina está excelente, cantaora onubense cantándonos en vivas candelas, y así nos ha dejado con esta bulería por Soleá Argentina, este trabajo grabado en directo. Seguimos con flamenco, con otra cantante, una cantaora, que también, bueno, tiene una voz impresionante, es La Trini, y su último disco, Saeta, lo firma junto con Antonio Pastora. Ella es la encargada de poner la voz y él es encargado de poner piano, batería, percusiones y programaciones también, en temas como, por ejemplo, este, Pero quisiste morir. ¡Ay, te pudiste! Oíamos a La Trini con este nuevo disco, Saeta, como decimos, producido y acompañado por Antonio Pastora. Es un disco dedicado a saetas compuestas por ellos dos. Y este disco, Saeta, de La Trini, se presenta este jueves, día 5 de marzo, en las GAE de Madrid, y el sábado 7 de marzo en el Teatro Góngora de Córdoba. Y ya vamos a ir cerrando esta edición de Mundofonías. Nos vamos a ir con también un cierto toque flamenco, aunque también con su peculiaridad. En este caso pertenece al nuevo disco de Efrén López, un disco que va a ver la luz inminentemente y que ya os estamos ofreciendo aquí en Mundofonías. Ese excelente multiinstrumentista valenciano, especialista sobre todo en instrumentos de cuerda del este del Mediterráneo. Y en este caso, pues como digo, va a haber un componente flamenco que desde luego no ha sido habitual en la música de Efrén López y de sus diversos proyectos hasta el momento. Aquí participa un cantaor, Raúl Micó, y también participa un viejo colaborador y amigo musical y personal de Efrén, como es el músico griego Stelios Petrakis, tocando la lira de Creta. Efrén López toca el saz y el chogur, dos instrumentos de cuerda, y Raúl Micó es el cantaor en esta pieza, que es una adaptación de un tema de Juan Peña el Lebrijano, Como al pie del suplicio estuve. Y con esta música estupenda, maravillosa, nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, aquí Araceli Etzigane, Juan Antonio Vázquez, son quienes os ofrecen en estos programas estas músicas de todo el planeta para las 36 emisoras que en la actualidad nos emiten a lo largo y ancho del planeta. Nos tenéis en Twitter, en Facebook, en nuestra página web, en la página web mundofonías.com. Además tenéis todos los programas y los nombres de los artistas y las canciones que suenan en los mismos, la posibilidad de escucharlos cuantas veces queráis, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Ha sido, como siempre, un placer. Os dejamos con Efrén López. Salud. We'll be right back. buena gitana llorar.